Pues bueno, banda, ya estamos de vuelta. Eso fue Rocket Queen. Había dicho que era Paradiso City, pero pues eso es sin licencia. Luego la cagamos bien sabroso. Bueno, la mayoría de las veces la cago muy cabrón. Pero bueno, ya. Eso fue... Esa corrección se ha hecho. No sé, me pongo a pensar que un día tengo los sueños de que algún día me va a escribir un fan de algún grupo que he hecho un programa de ellos, ¿no? Hablando pestes, ¿no? De su música, del cantante, de sus actitudes, de todo, ¿no? Así como que hablando pura mierda, ¿no? Tirando mierda, pero sabroso. Me van a hablar, ¿no? Me van a decir, no mames, no sabes nada, pinche idiota. Aprende primero a hablar, después estás ahí de hocicón o cosas de ese estilo, ¿no? Que me... Maldiciones, mentadas de madre, cosas así. Me imagino que un día voy a abrir un correo, ¿no? Y va a decir eso. Sería muy cura. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Que me hablara alguien de, no sé, 48 años y que me dijera, ah, eres un maldito imbécil. Axl Rose era la banda. Ah, o Guns N' Roses es lo mejor que le pudo pasar a la música. Algo así, ¿no? Tú no sabes nada, estúpido. No puedes ni pronunciar inglés y andas ahí. Me imagino algo así. Me quedé de madre es que lo imprimiría y acá lo pondría en mi pared, ¿no? Como para echarle más huevo. Ay, que estoy diciendo pura tontería, ¿no? Como siempre. Pero bueno. Ya en esta parte final, como siempre digo, ¿no? Es darte las gracias. Bueno, justo es eso, darte las gracias por el tiempo que tomas en escucharme, entenderme. Y qué chido, ¿no? Por compartir estos lapsos de tiempo aquí conmigo, acompañándote. Ay, todo acá, un programa de radio clásico, ¿no? Acompañándote en tus diferentes actividades. Ay, qué loco. Pero bueno, chido, la neta es que sí. Yo sé que hay muchas alternativas. Sobre todo ahorita en cuestiones de podcast, radios, en diferentes plataformas privativas, abiertas o como se llamen. Y que me des este espacio a mí, se te agradece mucho. Muy chingón, banda, por darme chance de tu escucha. Y bueno, vamos a terminar con la conclusión del disco. El disco doble de Guns N' Roses Live era 87-93. La verdad es que... Tengo que decirlo, por muy antipático, muy mamón, muy estúpido que se me parezca el Axl Rose, es para mí un buen disco. Tiene canciones que las llego a tararear todavía. Cuando las escucho, me llegan recuerdos muy bonitos de aquellos 90, ¿no? En los que me tocó vivir. Así es que yo, pues lo considero un buen disco. No lo compraría original, lo compraría pirata. Lo descargaría algunas canciones, pero... En general es un buen disco. O sea, es una pena su actitud de este vato. Pero este disco creo que rescata 2-3 canciones chidas. Y es que en general creo que llevo un tiempo en que ya nada más típica banda gringa, mercadotecnia y todo lo que tenga que llevar en esos tiempos, hacían discos por vender, más que por querer proponer algo, por querer ser como ellos. Más bien eran vender y vender. Y creo que rescata de toda esa porquería que, bueno, hay que decirlo, ¿no? O sea, toda esa porquería de discos que sacaban así totalmente de dobles, ¿no? Así como, pero no dobles así que venían los dos, ¿no? Si no tenías que comprar el lado B y el lado A aparte, ¿no? Era uno azul y uno rojo, o sea, se me hacía muy, muy pinche mercadotecnia, ¿no? Pero bueno, son las discografías gringas, ¿no? Sobre todo los que saben ese tipo de arte, ¿no? En vender y vender, pero... Bueno, ya estoy desviando del tema y tirándolo otra vez mierda. Pero en general es un buen disco. Creo que si está a un buen precio, menos de 100 pesos, lo compraría. A pirata se lo recomiendo. La verdad es que no hay que contribuir ya más a este pinche parásito del Axl Rose. Ni al Sax, que ni hablé de ese pendejo. Pero pues, que hay que hablar de un güey que se tapa los ojos con su cabello y se siente toda una... La reencarnación de Jesucristo en la guitarra, ¿no? Pura estupidez. Clásicos gringos. Pero bueno, en general es eso. Ya estoy diciendo mucho, pero bueno. Ya he cambiado muchas muletillas, ¿verdad? La neta es que sí me he puesto las pilas. Ya no digo tanto la neta. O cosas... O creo que era la que repetía mucho más, ¿no? Ahora, pero bueno, ya es. Voy a cambiarla poco a poco. Bueno, ya no voy a decir tanto esa palabra. Y... Ya iba a decirla... pero conclusiones, es un buen disco. Si lo pueden comprar, son de mi generación, puede ser algo nostálgico. Si son de la nueva, les va a gustar, creo. No, a lo mejor todo el disco, no todo, pero Si son de la nueva, yo les recomendaría, para no generar tanta contaminación, que descargaran unas canciones. O que lo escucharan en línea. Creo que está fácil descargar, así es que no hay tanto rollo. Comprar lo nuevo creo que sale todavía un poco caro en CD. Creo que este lo llegué a ver en vinil hace unas semanas allá por el centro. Estaba en 1600 o 1700, algo así. Se me hizo muy costoso. No sé por qué valen tanto los vinil, pero bueno. Ya será cuestión de cada quien cómo lo compre, si lo quiere comprar o si lo tiene. Si lo tienes, pues sácalo ahí del baúl o donde lo tengas y escúchalo de vez en cuando. Y bueno, esa es mi conclusión. Un buen disco con un cantante totalmente loco, que se sentía el rockstar, se sentía sentía Jesucristo, ¿no? Está cagadísimo ese pinche Axl Rose, ¿no? Cómo ha de sufrir el vato, ¿no? Después de pesar ahorita como que unos 90 kilos, que nadie lo pelea al homie, cuando antes era el centro de atención de todo el mundo. Pero bueno, eso ya es pinche problema psicológico. Han de estar hundido en las drogas, supongo. Estaría chido, ¿no? Que todos nuestros problemas se quitaran con las drogas, pero pues luego ni hay dinero para eso, homie. Bueno, ya me despido, la neta. Muchas gracias, banda. Yo estoy diciendo pura estupidez, mejor ya me estoy despidiendo de ustedes. Así, los puedes escribir a cineocupa@raizot.net, cine con Z y ocupa con K, o a cineantena@raizot.net, ya sabes, cineantena, todo junto. Y puedes ver la página. Ahí, no nada más. Si estás escuchando este programa, tengo el disco 1 por si te interesa, y están seguiditos, así es que no hay tanta bronca. Y hay un chingo de cosas. Ya voy a tratar de ser más mesurado con lo que subo, porque si no, no se pierde entre tantas cosas que subió. Voy a hacer pronto una lista de todas las películas que se pueden descargar, y de las cuales yo la mayoría son que yo tengo en CD, y las he digitalizado. Así es que esa sí es una chamba ya mía, que he estado digitalizando con, también con la estar pensando que esas me pueden dar de baja la página, pero por el momento no. Qué chido, la neta es que he pasado muy muy por debajo del radar de copyright, así es que sin tanto pedo ahí. Y creo que ya no le voy a jugar a la suerte, la neta es que es mucha chamba que he hecho hasta ahorita como para que me la bajen la página y volver a empezar de cero. Sí sería un golpe muy duro, pero esperemos que no se dé ese golpe y sigamos aquí en el rock and roll, como dirían aquí en México, ¿no? Sigamos en el camino del rock and roll. ¡Ah, qué tontos me estoy viendo ya! Bueno, los despedimos, banda. Los dejo con una rola que es Don't Cry, de Guns N' Roses, en vivo en la era 87-93. Así es que disfrute esta canción, que la verdad está muy bonita, está muy chida, a mí me gusta mucho. This is called Don't Cry. Softly, there's something in your eyes. Don't hang your head in sorrow, and just don't cry. I know how you feel inside. I've been there before. Something's changing inside you, and don't you know. Bad. I'll still be thinking of you. And it's time for you.